piden al SAT mayor difusión del RIF. La mayoría de los pequeños comercios aún considera que existen los repecos. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, CONACOPE, de la Ciudad de México, pidió al Servicio de Administración Tributaria mayor difusión y capacitación para el equipamiento técnico sobre el régimen de incorporación fiscal. El presidente del organismo, Gerardo López, señaló que el 87% de los casi 356 mil pequeños comerciantes aún cree que existe el régimen de pequeños contribuyentes, repecos, el cual fue sustituido por el RIF. Ante esta situación, solicitó a las autoridades realizar una mayor difusión del nuevo régimen fiscal, ya que el próximo 17 de mayo los pequeños comerciantes deben presentar sus dos primeras declaraciones bimestrales. De lo contrario, al cierre del primer cuatrimestre, alrededor de 107 pequeños comerciantes se darían de baja del SAT y operarían en la ilegalidad ante la complejidad del RIF, aseveró el líder comercial. De acuerdo con el sondeo que realizó la CONACOPE, el 67% de sus agremiados considera que el sistema del SAT Mis Cuentas es complejo, mientras que el 31% mencionó que a pesar de las dificultades esperan poder utilizar la herramienta sin problemas. Gerardo López indicó que para realizar el cambio del régimen fiscal no son suficientes de 2 a 3 semanas para una adaptación, ya que se requieren hasta 3 años para que sea asimilado. Más que dar una prórroga, es de la mayor importancia que haya información clara y accesible para que los dueños y encargados de los negocios tradicionales se puedan incorporar al nuevo esquema fiscal. Sin embargo, insistió que la importancia de generar nuevos y bondadosos esquemas para sumarse al RIF y que no se persiga y penalice a aquellos comerciantes que por resistencia natural o desconocimiento caigan en el incumplimiento.